Miren, ¿eh? Escuchen. ¿Cuántos desfiles tenemos? 6 desfiles tenemos este año. Primero tenemos el Día de la Bandera. Luego el aniversario de la Policía Escolar. Hay que tomar en cuenta. Luego el 487º aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarma. Ya, ahí sí va a haber todo lo que viene a ser paseo de banderas de la Plaza de Armas, marcha de banderas, himno a Tarma, himno nacional. Y luego el 204º aniversario de la independencia del Perú, 204 años, que va a haber desfile. Ojo, desfile. Y en el, ahí está, mejor, Junior. Ahí va a haber desfile este año, 28 de julio. Estoy anticipando, ¿eh? Después no me digan que no. Luego, aniversario natalicio del general Manuel A. Odría. Te voy a bajar un abogado, va a decir, yo soy odrista, va a decir. Va Banda Unificada Odría, para el aniversario del natalicio Manuel Odría, Banda Unificada. Unificada, San Vicente, San Ramón, José Giotero, Industrial. Acá tenía un detalle. Van a unificar una banda de varones y estaban conversando para la banda unificada de mujeres. Quieren hacer la banda unificada de mujeres. O sea, una banda unificada netamente de varones que va a los colegios y banda unificada de mujeres o con los demás colegios. Hay que acordarnos que el Ángela y el Santa Teresa tienen su banda, ¿ya? Y si llamas a los demás colegios, tienes al Mariscal, tienes al Fe y Alegría, tienes a Tarmatambo, que también tiene sus bandas. Entonces, si los llaman, bueno, si se arma una buena banda, sería bonito. Pero Tarmatambo dudo, porque ellos siempre muestran más respeto solitos y son más de adultos. Pero por lo demás, bueno, bienvenido sea. Acá viene el detalle. Músicas a interpretar las bandas de música y guerra en el momento de desfile cívico y escolar. En el momento de desfile cívico escolar. Acá yo no viene con su Moscú nada. Le han advertido que si vuelven a interpretar otra música que no sea banda, hasta por ejemplo, Tarmeño de mi Perú sí es banda, ya es música porque lo ha tocado el ejército peruano en una parada militar, si no me equivoco, del año pasado, del anteaño pasado y del año pasado. ¿Verdad? Claro, no Moscú, no, sino. ¿Cómo? Himno deportivo. No, pues tampoco. No me van a decir al final el San Ramón, no me van a decir. Señores, ya, olvídense ya su San Ramón. Olvídense también el Industrial. Somos alumnos industriales. Ya, eso tampoco. Tampoco el San Vicente. Somos alumnos, no, tampoco. Marcha militar peruana. Se le están advirtiendo, ¿ah? Si no, sanción. O sea, los tres colegios, olvídense de tocar sus himnos deportivos, sus himnos cánticos deportivos en pleno desfile. ¿Ya? ¿Quieren tocar sus cánticos deportivos en su aniversario? Háganlo. Ahí sí, háganlo. Miren, oficiales, los peruanos pasan, Zarumilla, Estado Mayor, Gigantes del Cenepa, Túpac Amaru, Cóndor pasa, Húsares de Junín, Tacna y Tarmeño de mi Perú. Son las bandas, o sea, son las marchas oficiales a que le están dejando. Bueno, si Manrique ahí sí le hace caso. Cuando dices el profesor Manrique, el industrial sí hace caso. O sea, no, él no se hace problema. Me refiero a los demás que quieren polucirse, hacen el hazme reír. ¿Ah? Así es que hay que tener demasiado cuidado al respecto. Bueno, ya la ubicación, como les dije, realmente va a generar bastante sorpresa todo este presente año. Así es que definitivamente hay que estar a la expectativa de todo lo que se vaya a desarrollar. Así es que generalmente hay que tener demasiado cuidado a todo lo que viene sucediendo, viene pasando. Y bueno, que lo que va a suceder, hay que prepararse. Ah, y los demás también, los demás colegios, bueno, incentíveles también a los de Hualgas, Pomachaca y todo lo demás que participen. Es el día sábado, señores. Día sábado va a ser el desfile. Vamos a estar coberturando a través de la radio sudamericana también nosotros. Bueno, ese día sábado, 7 de junio. Si no me equivoco, no hay partido, ¿verdad? ¿Cuándo es la fecha FIFA? Pues no hay nada ya. Todo está abandonado para esa fecha. Con fecha FIFA, ¿verdad? ¿Cuál? Fecha FIFA, ¿verdad? Ah, esto es mejor todavía, pues esto no hay nada. No hay deporte. No, bueno, solo habrá Copa Perú, pues, que juegue el domingo, entonces no hay problema. No hay al final para... No hay excusa para no respetar a nuestra bandera. No hay excusa. Vamos a estar coberturando Radio Sudamericana también. Bueno, ese día no estaremos en programa musical, pues habrá que darle un poquito de valor a... ¿Ah? Claro. Pero y ahí vamos a coberturar, pues podemos coberturar. Terminando ahí, Alfredo. Terminando, pasamos, coberturamos. Viene secundaria, pasamos y seguimos coberturando. Así seguimos. ¿Por qué nos hacemos problemas, verdad? ¿Por qué nos hacemos ahí, como dice Cam? ¿Por qué nos hacemos una ensalada, señores? ¿Cómo? ¿Cada uno ve su vida? No, señor, no. Ya todo está preparado. Todo ahora. La pregunta del millón viene acá. Por lo que veo, al que sí no le invitaron para nada, no sé por qué, es al nuevo colegio, no, al Saco Oliveros. No aparece para el desfile, muchachos, tienen que desfilar. Ya me comentaron ayer que ustedes tienen que adaptarse a la realidad de Tarma. Ya me dijeron, ustedes tienen que acondicionarse a la realidad de la UGEL de donde vive, y la UGEL de donde vive se practica de mucho desfile y actividades cívicas y deportivas, así es que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Vamos a preguntar en tal lado, ¿por qué no invitó al Saco Oliveros? Tiene que estar presente también. Bueno, los demás colegios ya están invitados, ¿ya? Pero eso sí, vuelvo a repetir, hay un documento expreso que les ha dicho prohibido sus marchas deportivas, a todos. No, que pasa en San Ramón, su himno deportivo, stop. Los industrialinos, stop. San Vicente, stop. Creo, ya. No hay himno deportivo. Claro, lo que estamos escuchando es un himno, bueno, no es un himno, es una marcha ya militar que se cataloga, por supuesto, dentro de años. Y todo, como siempre, a través de Radio Sudamericana, Sudamericana Noticias. Para todo, hay que recordar que para este desfile, también una sugerencia para todos, es la bandera sin escudo. Es la bandera sin escudo. Claro, Alfredito, eso es un poco de... Yo sé que no enseña ahí el señor de las marineras, no enseña, pues, pero es bandera sin escudo. Es nuestra bandera nacional para el 7 de junio. 7 de junio es la bandera libre, esa roja y blanca. Porque es el día de la jura de la bandera, ¿ya? Ah, y por favor, apréndanse a cantar también cuando estamos izando la bandera, la marcha de banderas, por favor, apréndanse a cantar todos, porque la verdad que hay varios que no saben ni cantar. Completo, Junior, completo, ya, completo, ahí... Creo que el técnico Torino en el último desfile, creo en el primer desfile de la jura de la policía escolar, ¿te acuerdas, Junior? Varios no cantaron, ¿verdad? No, pues, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo van a cantar la marcha de la bandera? Solo la partecita, se canta completo, señor. Un poquito de dejadez ahí de los profesores de historia. Esa marcha de banderas es una marcha, por supuesto, que se debe cantar a todo pulmón. No es que no quiero, no, en el colegio no me obligaron. Es la bandera del Perú, de blanco y rojo y color, cual llamarada de amor que en Ayacucho y en Junín victoriosa amaneció con el sol de la libertad. Todo peruano ha de sentir vibrar en su corazón amor al patrio, perdón, y bajo sus pliegues luchar. Y si fuese menester, por sus lauros y honor morir. ¿Ya? Todo eso en las letras de la marcha banderas. ¿Cómo no recordar, por supuesto, las letras de esta marcha por cuando momento de izar? Porque es el respeto, pues. Aparte de recordar a los héroes como Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y todos nuestros integrantes que peruanos, nuestros compatriotas que ofrendaron su vida en la defensa de Arica, que al final lo perdimos, y cuánta sangre se derramó. Entonces hay que recordar, señores, hay que recordar. Bueno, así es que hay que tener demasiado cuidado. Ahora sí, nos vamos a una pausita, la última pausita, y retornamos a través de Sudamericana.